malo pecaña atrás sin a boca podemos. Bocas de gente mal vencido, se van a acudir, boca na vivir. Bonita.